Continuamos aquí en La Diaria con el segmento especial del Barrio Cuenta, en este caso a partir de la lluvia, lo que ha ido aconteciendo en distintos barrios en del departamento de Guaymallén. Nos vamos a ir también a nuestros nuevos corresponsales del barrio Los Hornos. En este caso vamos a hablar con Matías, a ver cómo está el barrio. Buenos días, Matías, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gabriela. Acá en el barrio hay muchas casas que se han llovido, se le han metido el agua. Y, ¿cómo se llama? La cancha está inundada. Hay gente que, ¿cómo se llama? Se le han mojado los colchones. Las casas que están sin con un pilón y se le ha metido el agua por el techo. Son como 9, 8 casas son que se han inundado. Uh-huh. Ajá, exactamente. Y ahora estuvimos llamando los del, ay, ¿cómo era que se llama? De civil. Defensa para civil. Para que vengan ideas. Defensa Ajá. civil, exactamente. Así que en 20 minutos dijeron que iban a ver. Gente que están esperando para ver que vengan y que yo les den una solución. Para ver cómo, qué sé yo, vean cómo están, se le ha metido el agua. Claro, totalmente. Y que no solo que se corta un poco, si vos te podés, a ver, quizás que te estás moviendo o buscar bien señal. A ver. No. ¿Hola? Ahí se cortó. Bueno, ahí vamos a tratar de comunicarnos, pero ahí nos decía Matías, lo que está aconteciendo también en el barrio, alrededor de 9 casas que se han inundado completamente. Aquí en el barrio de Los Hornos, estamos hablando del distrito El Sauce de Guaymallén, y también que han tenido recién comunicación, llamaron a Defensa Civil y que Defensa Civil está por presentarse, así que esperemos que se pueda solucionar este tema. Que no deja de salir lo que decimos muchas veces, que son las políticas habitacionales que tenemos, que nos hace que la naturaleza muestre cómo vivimos, ¿no? Con un nylon no se soluciona, ¿no? Ni acá ni en ningún barrio se va a solucionar, y menos un nylon de 4 metros. Muy bien, ahí Mati, te seguimos escuchando. Matías, estás sí, ahí. Ahí está. Como te explicaba, Gabriela, que hay varias gente que se le ha metido el agua y hay charcos de agua y no se puede salir. Gente que esta mañana tenía que ir a trabajar, la calle llena de agua. Yo también tenía que haber ido a trabajar, no fui. Claro. Mucha gente que han dejado de ir a trabajar porque por la lluvia. Exacto. Porque por no, eso. Sí, por no, eso. No solo no poder salir, y además que el día a día te lo complica, ¿no? Porque, ¿cómo haces? Exactamente, y la lluvia acá es todo barro, todo uh-huh. tierra, y no tenemos asfalto, no tenemos nada, así que para salir es imposible salir acá y tomar un colectivo hacia la calle, porque claro. La calle muy llena de agua, atorada la sequía, de mugre, todo, y no tenía chance de salir. Ni una gente que tenían que ir a cosechar cerca de mi casa, no podían, acá el barro que hay no se puede salir, así que por eso. Bien, y estamos hablando, recordemos a la audiencia, ustedes empezaron la semana pasada este segmento de contarnos lo que va pasando en el barrio, que hay alrededor de cuántas familias. Y transcurso creo que con 60-70 personas viviendo claro. acá. Me imagino, sí, y muchos chicos hay acá. Como ser los chicos, como ser la canchita que tenemos para jugar a la pelota, está inundada, llena de agua, no se puede jugar. Y bueno, y acá la gente, para salir a comprar, tenemos que esperar que se mermara un poco el agua, porque así para que puedan salir a tomar colectivo, ir a hacer las compras. Y ahora, gracias a Dios, se ha cortado el agua, así que no viene casi nada. Sí, y esperemos que no llueva, no siga lloviendo, ¿no? Porque sí, la verdad. Si no, complicado. Bueno, esperemos que lo que vos decías, que habían llamado a Defensa Civil, esperemos que se presenten. Puede ser que vengan y le den una respuesta a la gente, que vengan cómo, qué es lo que les hace falta, colchones, fresada, mercadería, cosas así, si se le ha mojado todo, o si necesitan material o nylon para el techo, palo, cosas así. Esperemos que así sea, Matías, y también a la audiencia que esté escuchando que se pueda acercar al barrio Los Hornos, que está ahí en el sauce, sobre la Matu Solo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, Matías, esperemos se empiece a solucionar. Te mandamos un abrazo muy grande para vos y para todos los vecinos y las vecinas del barrio. Muchísimas gracias, Gabriela. Saludo al... Ay, ¿cómo se llama? Al Marce. Marcos. Dale, él también te manda saludos. Dale, chao, hasta luego. Abrazos, Mati. Muy bien, ahí lo escuchábamos a Matías, uno de los corresponsales del barrio Los Hornos, contándonos lo que está aconteciendo aquí en este barrio de Guaymallén. Bien, panorama complejo para los barrios de todo el Gran Mendoza. Ha llovido muchísimo y saca a la luz todas estas necesidades y todos los derechos que no tenemos garantizados.